Comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. El pasado miércoles culminó el proceso para otorgar nuevos canales de televisión digital, comercial y comunitaria en Montevideo y pública en la capital y el interior del país. Se conoció entonces que las autoridades de gobierno valoraron el proceso iniciado en 2010 como un proceso histórico, sin precedentes en Uruguay, que permitirá a todos los ciudadanos acceder a una televisión gratuita y abierta, con mayor diversidad de oferta. Con base en la información recibida por el Poder Ejecutivo, se resolvió la asignación de la frecuencia de televisión digital comercial al consorcio Giros de las cooperativas La Diaria y Demos y BTV. Ambas propuestas habían quedado en primer y segundo lugar en el análisis de la Comisión Honoraria Asesora Independiente. Además, se le asignó una frecuencia a mi canal, del PIT-CNT, a los canales 4, 10 y 12 y los canales digitales de TV Públicos, TNU y TV Ciudad, y a 4 intendencias que tendrán señales regionales. Esta es una mejora sustancial con respecto a la situación anterior. Repasemos. Hasta ahora en Uruguay las radios y canales se distribuían por decreto. Más claro, a dedo. Hace 3 años se inició un proceso democrático, de conocimiento público y por etapas, que culminó con dichas asignaciones que favorecen la pluralidad de voces. Vale mencionar que está en el Parlamento la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que de aprobarse, y es lo que esperamos, se asegura evitar la concentración de medios, brindará trabajo nacional y diversificará las opiniones. Se conocieron muchas críticas en las últimas horas, sobre todo por dar un canal a una cooperativa, de la cual algunos dudan su viabilidad financiera. Pues bien, veremos qué sucede. A nuestro criterio, el presidente Mujica optó por la amplitud, por multiplicar. 12 serán los canales municipales que nada tienen que ver con el color político del gobierno actual. El municipio de Montevideo y de Canelones va a tener su propio medio, igual que el PIT-CNT, pero parece que nada de eso tiene importancia, que lo único importante es que si La Diaria desplazó a otro grupo, parecería que lo que hace menos escándalo es el método antiguo, es decir, el dedo del presidente, sin consultar a nadie. Sostenemos que se ha dado un paso de apertura democrática en el sistema de medios de Uruguay, y cuando pase el tiempo, se verá la diferencia. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio que compartimos con todos ustedes, trayéndoles un puñado de noticias del Uruguay con análisis y reflexión, aportando al debate de ideas. Hecho aquí, en la República Argentina, desde la ciudad de Buenos Aires, por AM770, Radio Cooperativa. Me tomaba el tren del norte, en Gaboto y Paysandú, de bastón y de galera. 7 horas 36 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Mañana nublada se presenta en el día de hoy. Y la cortina que nos acompaña de fondo es el cuarteto Rica Cosa, Así Fui Yo. Así fui yo siempre feliz, cuando tuve o he dejado de tener. Así fui yo, siempre así, como el hombre cuando uno. Vamos a presentar entonces al equipo, hoy algo diezmado, no solo por la cantidad de allegados al club, sino por las condiciones en las cuales se presenta el equipo. Está complicado, sí. Señor Juan Olmos, muy buenos días. Muy buen día. ¿Vio cómo mejoré la voz así en cuestión de 3-4 minutos? Una cosa, dos mates me cambió la vida, la verdad. Ahí está, sí, ya pero vemos. Lo vemos como que está recuperando el color. Es complicado, incluso. Es complicado. Recién estaba pensando si del otro lado de la del micrófono habrá algún oyente que... ¿Que está en las mismas condiciones? Que se acostó muy tarde y que hasta ahora tiene que estar levantado. Y bueno, sería una forma de solidarizarse, digamos. Ahí está. Comprendido, hay gente que ya se prendió en el Facebook y nos saluda. Está Juan Bautista ahí, como siempre. Buenos días, compañero, buen programa. También Alma Hernández, buen día, hermoso día para escucharlos. Esperándolos impacientes para disfrutar el programa, dice Alma. Le mandamos un saludo y vamos a estar con Roberto, comunicado de Montevideo, y obviamente vamos a consultar a Manuel Daluz para que nos informe un poco cómo viene el campeonato uruguayo, y también están jugando los chiquilines en el Mundial Sub-17. Señor Pablo Mogilevski, mil gracias por estar ahí, porque sin usted ahí, nosotros acá, ¿para qué? Está clarísimo eso. Menos mal que no habla, porque tiene una cara. Está peor que yo. No, es un señor responsable. Sí. No, discúlpeme. No, está diciendo barbaridades. No. Me parece que no tiene pruebas para acusar al señor Pablo Mogilevski. Bueno, le decíamos, tenemos un montón de noticias para compartir con todos ustedes. Estamos casi ahí, al borde de cumplir nuestros 10 años de programa, así que el sábado que viene vamos a estar con un programa especial hecho compartiendo con ustedes algunas de las cosas que fuimos pasando durante estos 10 años y con una entrevista a la cónsul general del Uruguay en Buenos Aires, la señora Lilian Alfaro. Con ella estuvimos, así que bueno, vamos a estar compartiendo un programa especial el próximo sábado 2 de noviembre. Nuestros 10 años. Durante noviembre vamos a estar repasando ahí nuestros 10 años al aire y compartiéndolo con todos ustedes. Es una hay una para el mes que viene, le prometemos una nota que ustedes van a conocer a la gente de Uniendo Barrios, un movimiento social más que interesante que pulula ahí por la zona oeste de los barrios montevideanos. Ahora, señor Pablo Mogilevski, vamos a las noticias. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. Bueno, una linda noticia en cuanto a trabajo y demás. La empresa Geli inauguró en Uruguay su planta de armado para abastecer al Mercosur. Es una planta de armado de automóviles, ni más ni menos, de capital chino. Se inauguró a partir de un convenio con Nordex, empresa uruguaya. Se presentó entonces el primer modelo que se fabricará en el país. La nueva planta implicó una inversión total de 40 millones de dólares. Allí se hará el armado de última generación, será modelo en América Latina en la producción de vehículos de hasta 50.000 unidades anuales. Se invirtieron 14 millones de dólares para la construcción de la planta, que incluye más de 12.000 metros cuadrados donde se desarrollarán las actividades de soldadura, logística y montaje. Con el correr del tiempo estaba cada vez peor y se dio. El gobierno aprobó ley que revalida títulos para docencia e investigación en el Mercosur. El Poder Ejecutivo promulgó la ley número 19.143 que aprueba el acuerdo de admisión de títulos y grados universitarios para el ejercicio de actividades académicas, docencia e investigación. En los estados partes del Mercosur, claro. El texto legal especifica cuáles son las instituciones habilitadas a otorgar los títulos en cada país y la cantidad de años y horas que deben tener los cursos para dicha aprobación. El Fondo de Solidaridad otorga al año 7.000 becas y el 80% de los beneficiarios son del interior del país, dijo su presidente Marco Supervil, quien además anunció una campaña de comunicación sobre nuevas carreras terciarias y becas. Valoró positivamente el sistema que apoya el 18% de los egresados y resaltó que el 95% de los padres de los jóvenes becados presentan niveles educativos menores que ellos. No se puede. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano. Presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Manuel Daluz, que es el que nos va a alcanzar el comentario deportivo en la mañana de Cooperativa. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, yo quiero aclarar que yo he dormido. Por lo que he visto, por lo que he escuchado, digo, hay alguna gente que todavía no ha podido acostarse. Gracias, Manuel, por compensar las horas de sueño del equipo. Pues, muchísimas gracias para usted también. Bueno, comenzando con nuestro informe, como ustedes saben, la Celeste ganó por goleada la Sub-17 a Nueva Zelanda, empató agónicamente con Costa de Marfil y le ganó muy bien a Italia 2-1. El próximo martes a las 12 horas enfrentará en la segunda fase de este campeonato a Eslovaquia. Dije 12 horas por 12 horas de Argentina, algunos partidos parece que los van a televisar, y estaremos tratando de verlo. Perdón, ¿esto es octavos de final? Sí, octavos. Sí, ya la segunda fase, ¿no? Uruguay, por ser primero en su primer grupo, jugó contra el mejor tercero. Claro. ¿Sí? Perfecto. Bueno, hablando de la primera A del fútbol uruguayo, arrancó ayer la octava fecha a las 8:30 de la noche en cancha de Defensor. Danubio le ganó 3-1 al Defensor. Esto fue televisado. El partido, la Copa sigue jugándose hoy, sábado. Sudamérica Racing a las 17 horas, Juventud Nacional a las 17, esto va por televisión. Vale recordar que Nacional anda muy bien, está mejorando su juego, está primero junto con River con 18 puntos, pero bueno, queda un partido de esta fecha por jugar. Danubio, como ya les dije, ganó ayer, sería 20. La fecha sigue el domingo, el Tanque Rentistas a las 17 horas, Wander River 17 horas, Liverpool Cerro Largo 17 horas también, Miramar Fénix 17, y se cierra a las 17 horas también Cerro Peñarol. Esto va por televisión. Acá hay que aclarar que Peñarol está con 6 puntos y Cerro también. Usted sabe que Eduardo Oliveri se comunicó y nos mandó un mensaje que dice que en el plano futbolístico dice que el más grande está un poco confundido y está dando mucha ventaja. Por supuesto que el más grande es Peñarol, dice, el León está tomando impulso, es lo que afirma Eduardo Oliveri, a lo que la producción de Fogón en Fogón le preguntó si le está tomando impulso o le están tomando el pulso, porque están medio, que no se sabe si están moribundos, ¿no? Sí, yo, alguna información que tengo, que le acercaron unos cuantos pañuelos de esos descartables a Peñarol, porque están llorando, porque tienen muchos lesionados, pero bueno, hoy se enfrentan a un gran equipo como Cerro, que tiene al goleador principal de este campeonato, Héctor Fabián Acuña, está con 7 goles, y Líber Quiñones de Danubio también con 7. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda división del fútbol uruguayo, que se juega todo el día sábado, empieza ahora en un ratito nomás, Rampla Progreso 10:10, Huracán Cerrito a las 17 horas, Canadian Villa Teresa 17 horas, Atenas, el Torque, también a las 17, Tacuarembó, Boston River a las 19, Plaza Colonia, Central Español a las 19, y se cierra Deportivo Maldonado Rocha a las 20. Hay un amigo que me preguntó por Canadian, porque no sabía de dónde venía este equipo. Hay que decir que este equipo fue fundado en el 2010 por un grupo de uruguayos que son residentes en Canadá y se anotaron en esa fecha que dije anteriormente en el campeonato amateur, y por haber salido campeones ahí en el año pasado, eso le dio el lugar para estar en la segunda división del fútbol uruguayo. Bueno, queremos decir también que la tabla de la segunda división, lo que va a la tercera fecha, está Rocha primero con 6, Rampla con 4, Villa Teresa con 4 y Progreso con 3. Este lunes se cerró el Sudamericano Sub-20 de atletismo, que se realizó aquí en Resistencia, Chaco, en Argentina. Uruguay consiguió una medalla de oro, 2 de plata y 1 de bronce. Vale decir que María Mello en jabalina, Cecilia Rodríguez en bala, ambas consiguieron marcar el récord nacional. Y María Pía Fernández fue plata en 800 metros. Esto estaremos ampliándolo seguramente a través del Facebook. Y para cerrar nuestro informe de hoy, hay que decir que nuestro piloto, Santiago Urrutia, ha sido invitado a las pruebas del GP3, serie de la es una categoría telonera de la Fórmula 1. En el auto, esto se va a hacer en los días 5 y 6 de noviembre en el autódromo Yas Marina en los Emiratos Árabes, por su gran destaque en la Fórmula Open. Lo han invitado a correr. Eso también seguramente lo estaremos ampliando en el correr de la semana en nuestro Facebook. Bueno, esto es todo por hoy. Que pasen muy bien. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo grande. Que pasen bien. Para patear el penal, me echa gustos mirando la tele. Llama al Quique Almada que anda por ahí. Cantó y su discurso valiente viene con Soliño por otra canción. Y a lo lejos se oye una guitarra. Sin pedir permiso, de pronto llegó una voz como la de Alfredo, que viene diciendo: acá llega un cantor. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Yo soy Ricardo Castro. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez. 7:50 y en el segmento cultural estamos presentando a quien nos aporta un cachito de cultura, es el señor Roberto Sabán. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. ¿Roberto? ¿Qué tal, Juan? La verdad que lo envidio, que tenga la vida, no quiero adjetivar, pero es elogiosa. Todas las notas que se hace acá se termina haciendo un comentario. No, está muy bien, gracias por el apoyo, Roberto. Una maravilla que siga así por muchos años más. No le va a dar el cuero, muchos años más. Le va a dar, cómo no le va a dar, seguro. Y siempre hay alguna ayudita, ¿viste? Bueno, entendimos todo. Señor Roberto Sabán, tenemos ahí una entrevista con Ricardo Casas, que es director de cine. Así es, este es un director que ya viene realizando algunos documentales muy buenos. Se ha ido dedicando sobre todo a personalidades de su origen, de Tacuarembó, del músico Darnachán y de Mario Benedetti. Tiene dos documentales y ahora ha lanzado una nueva producción que se llama El Padre de Gardel, que recién vamos a ver sobre noviembre en el Festival de Cine de Mar del Plata. Hubo un adelanto en el Festival de Cine de Montevideo el mes pasado y tuvimos oportunidad de entrevistarlo. Se trata de una película que le llevó 9 años de investigación y de realización y que puso la lupa en un personaje que es el coronel Escayola, el supuesto padre de Gardel, un hombre que tuvo en la los años de 1860, a partir de ahí, digamos, siglo XIX, un personaje sumamente particular, controvertido, un político de pueblo con apoyo fuerte por parte de los militaristas Santos y Tajes aquellos años, un mimado de ese periodo, un hombre que participó con el general Flores en el sitio de Paysandú, también estuvo del lado equivocado en la Triple Alianza. El hombre además tenía una vida muy, muy dispendiosa, un Juan Olmos quizás, un hombre que se casó 3 veces, se dice que hasta tuvo llegar 50 hijos naturales. El asunto es que el hombre se casa con 3 hermanas sucesivamente y la tercer matrimonio era una hija. Es decir, a partir de esta historia y de esta oscura historia familiar de Coronel Escayola, que estuvo muy en el oscuro secreto de la familia durante muchísimos años, a partir de este documental se empieza a abrir, se empieza a entrar a vislumbrar los misterios y los secretos que escondía el nacimiento de Gardel. No voy a revelar más detalles porque es realmente apasionante ver cómo este director se va metiendo a través de los testimonios de los bisnietos, nietos de Escayola, en una historia en donde a Gardel aparece muy claramente perfilado, porque Escayola era un hombre que cantaba, que tocaba la guitarra, era un hombre de la noche, un hombre que fundó el teatro de ópera de Tacuarembó, un teatro espectacular donde las óperas pasaban desde Río al Teatro Colón de Buenos Aires, pero no dejaban de pasar por el teatro de Escayola en Tacuarembó. Tuvo un cabaret, el Cabaret La Rosada. Es decir, un mundo donde se va conformando esta historia, que es buena para pensarla de cómo se pensaba la moral en el siglo XIX y a la vez cómo a partir de allí se va filtrando el origen de Carlos Gardel. Quiero decir nada más que coincide la vida de Escayola cuando Manuel Olivera era presidente y en esos años en la libertad de vientres y la abolición de la esclavitud ocurre en los años en que está ocurriendo esta historia de Escayola en el pueblo de San Fructuoso, que después se llamó Tacuarembó. Ahí está, Roberto, excelentísimo, hiciste, digamos, todo lo que tiene que ver con este director y con la película en particular, que tenemos la entrevista, obviamente, con el director Ricardo Casas sobre El Padre de Gardel, este documental, el largometraje. Pero tenemos una persona que, decimos siempre, Roberto nos trae un cachito de cultura. Tenemos una persona que no sé ni si nos va a traer un cachito más de cultura que Roberto, ¿sí? Le vamos a pedir que se presente. Así compartimos con todos ustedes esta entrevista desde el otro lado del charco, pero un charco mucho más grande. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días para ustedes. Bueno, mi nombre es Karen Sabán, los estoy llamando desde Alemania y bueno, en este momento estoy en Frankfurt. Acaba de pasar una semana después de la presentación de mi libro en la Feria del Libro de Frankfurt y creo que esta fue la razón por la cual me pidieron que llamara para contarles que, bueno, que fue un evento muy muy lindo. Fue el cierre de una tesis de doctorado que me llevó muchísimos años muy dolorosos, porque el tema fue justamente la memoria de la dictadura argentina, de las dictaduras del Río de la Plata y en especial de la dictadura argentina. Y bueno, eso, soy uruguaya, vivo en Alemania y desde acá me tocó escribir un poco sobre nuestra historia. Ahí está. Y Karen, tuviste la oportunidad de presentar tu libro en una, si no me equivoco, la feria internacional más importante del mundo, ¿no? Sí, sí, realmente fue un evento increíble, así que sí, mucho orgullo poder estar presente en esa ocasión. Ahí está. Representando un poquito a nuestros países. Exactamente, que un poco, bueno, comentábamos recién en las noticias que se conoció ahora un proyecto donde se va a poder revalidar los títulos entre los países del Mercosur, y saludamos esta iniciativa entre los países del Mercosur para que, digamos, esta revalidación de títulos intramercosur, bueno, sea una posibilidad de ida y vuelta permanente entre investigadores, científicos y demás que hacen a la integración de nuestros pueblos. Así que te estamos saludando. Yo no sé, del otro lado, Roberto, ¿cómo está en este momento? Sí, se desmayó, me parece. Sí, ya me puse el babero. y realmente, bueno, es un gusto escuchar esta personalidad de la cultura uruguaya, que además de ser una personalidad uruguaya, va a ser presidenta de mesa mañana en las elecciones argentinas. Ahí está, mire usted qué dato. Karen, te queremos saludar muchísimo por esta participación. No sé si querés decir algo con respecto a Roberto. Bueno, nada, primero agradecerte por la idea, porque bueno, mi papá no pudo estar presente el día de la presentación de mi libro, y creo que de este modo creaste un puente para un encuentro en el aire, y bueno, nada, eso, sí, un poquito uruguaya, un poquito argentina, un poquito alemana, desde acá les mando un beso muy grande. Obviamente. Bueno, mil gracias Karen por la comunicación, y te agradecemos mucho, felicitaciones por supuesto, y bueno, vamos arriba. Bueno, mucha suerte. Cuidá el teléfono celular, che, que la Merkel parece que la tiene interferida, ¿viste? Ahí está. Hay que cuidarse. Bueno, no hay que cuidarse. Bueno, muy gracias, Karen. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Chao. Roberto, ahí está, ahí pasaba Karen Sabán, un poco comentando lo que fue la presentación de su libro, que tiene que ver con las dictaduras aquí en el Río de la Plata, fundamentalmente con la dictadura argentina, y bueno, y también era una sorpresa para usted. Sí, la verdad que es un regalo hermoso, se lo agradezco, la verdad que es un orgullo. Quedó pendiente la entrevista con Ricardo Casas, la vamos a estar subiendo a nuestro blog y también a nuestro muro en Facebook. Quedamos así. Buenísimo. Ahí está, Roberto. Entonces, lo estamos. Tenía ahí dos natalicios que me tenía que comentar. Sabe que le voy a dar dos natalicios, que es interesante, porque hablando de derechos humanos, ¿sabe quién tiene cumpleaños hoy? El juez Baltasar Garzón. Ahí está. Fíjese, un hombre que viene luchando desde la época de la dictadura para poner en el banquillo de los acusados a los acusados de tortura y desaparición en el Río de la Plata. Y el otro fecha, 26 de octubre, nació Darcy Ribeiro. Fue un intelectual, un sociólogo brasilero de mucha producción, un gran pensador de la integración y de los procesos revolucionarios. Fue un hombre colaborador de João Goulart hasta que la dictadura los sacó. Darcy Ribeiro se refugió en Montevideo, estuvo muchos años viviendo acá, y estuvo en un semillero de pensadores en Montevideo, donde Enrique Erro era uno de los líderes, y Betol Ferré, gran amigo del grupo, gran pensador, Vivian Trías, y el editor Paulo Schilling, desde donde en la pequeña editorial que tenían en Río Negro y 18 generaron una publicación de libros espectaculares. O sea que Darcy Ribeiro, vaya ese recuerdo para ese semillero de pensadores integracionistas y de gran pensamiento progresista para la integración del Río de la Plata, ¿no? Porque hay que recordar, estuvo Betol Ferré, fue uno de los primeros uruguayos que entendió a Perón y que pensó el proceso de integración, y la tercera posición como uno de los, columnas del pensamiento de la historia del Uruguay. Y bueno, no es casual que el señor Mujica le haya regalado al Papa un libro de Metol cuando lo visitó la última vez. Sí, todo se junta, ¿no? Exactamente. Bueno, le agradecemos muchísimo este aporte y bueno, no. Yo me quedé con una duda a destiempo, ¿no? Porque realmente no estoy reaccionando muy rápido, pero si el libro que Karen presentó tan amablemente en algún momento estará disponible acá, eso lo tendríamos que averiguar. No sé si vos sabés algo, Roberto. Sí, la presentación del libro de Karen va a ser seguramente en la Cancillería Argentina en el mes de febrero y se va a estar a la venta y va a haber una presentación oficial del libro. Ah, porque perfecto. Viene con los auspicios de la Cancillería Argentina, así que sí, vamos a tener la oportunidad no solo de escuchar la presentación, sino todo lo que alrededor tiene que ver con ese libro. Sí, pero físicamente va a estar a la venta en Argentina a partir del mes de febrero. Perfecto, gracias por el dato. Ahí está, te agradecemos mucho entonces la participación, Roberto. Un abrazo muy grande. Y Juan, lo estoy esperando a usted la semana que viene en Montevideo, ¿verdad? Estoy ahí en Montevideo, claro, que de paso aprovecho un poquito más de cultura. Viajaré a Montevideo porque se celebra el Festival Internacional de Teatro Comunitario del 31 al 3 de noviembre. 31 de octubre al 3 de noviembre en la Rural del Prado. Habrá grupos de teatro de Colombia, España, El Salvador, Brasil, de Argentina. Van 3 o 4 grupos de teatro. Va a ser un festival que realmente parece que va a estar muy lindo y la entrada es libre y gratuita, así que ya invitamos a quienes estén por Montevideo ese fin de semana que se acerquen a la Rural del Prado. ¿Y usted qué presenta, Olmos? Nosotros presentamos Carpa Quemada, la obra del Grupo de Teatro Catalina Sur, que estará sábado 2 y domingo 3, si mal no recuerdo las fechas, sí, sábado 2 y domingo 3 estaremos haciendo función. Buenísimo, así acá lo esperamos, Olmos. Bárbaro, un abrazo grande. Un abrazo para todos. Chao, Roberto. Chao. Pueblo divino, guarrudo sabalero, brindo contigo, préstame el corazón. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chinelea, del canilla cantor. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Los ramales ferroviarios de la línea Sarmiento ya operan a cargo del Estado Nacional. El control y operación de estos ferrocarriles, anunciada por el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, ya comenzó a regir a través de un acta suscrita el jueves entre el antiguo operador y la operadora ferroviaria Sociedad del Estado. El acta fue suscrita por Alejandro Croucher, de SOFCE, y Pedro Militello, de la Unidad de Gestión Operativa del Mitre y del Sarmiento, que administraba el ramal hasta el accidente el sábado último. Neuquén. Recuerdan a las 7 víctimas del derrumbe en el supermercado. Familiares y amigos de las 7 personas fallecidas, 2 de ellas niños, por el derrumbe del supermercado Cooperativo Obrero de Neuquén, fueron recordadas en 2 actos simultáneos al cumplirse un año de la tragedia. Mientras tanto, permanecen excarcelados los 3 procesados por este hecho: el empresario y dueño del edificio, Néstor Guerrero, el arquitecto de los departamentos que se construían en la planta alta, Alberto Luis Díez, y el capataz de la obra, José Silva Alfonso Enríquez. Torneo inicial de fútbol. Boca le ganó a Colón y se ubica transitoriamente en la segunda posición de la tabla. El conjunto de Carlos Bianchi se alzó con el triunfo por 1-0 ante Colón de Santa Fe, por lo que con este resultado le permite transitoriamente ubicarse en el segundo lugar de la tabla de posiciones junto a Arsenal. Por su parte, el equipo de Alfaro igualó 1-1 con Gimnasia y Esgrima La Plata y el partido terminó con serios incidentes entre los jugadores. Por su parte, la fecha 3 en la jornada de ayer tuvo a Rosario Central como ganador ante Belgrano en Córdoba por 1-0 y en Rosario, Newell's empató con Godoy Cruz de Mendoza por 1-1. Servicio Telam para la radio. Maquinación, ni oficialistas ni opositores. Periodismo no alineado en Radio Cooperativa. Maquinación. Con Luis Fontoira y Orlando Barata. Sábados, a partir de las 9:30. Maquinación. Una panzada de periodismo subrepticio y elegante. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Yo me crié acá en la Suiza del Sur. Yo me crié en la Suiza del Sur. Yo me crié en la Suiza del Sur. Uruguayos, a los estás escuchando De Fogón en Fogón. Los periodistas hemos luchado históricamente por la independencia del poder político, económico y evitar presiones dentro de los medios de comunicación. El proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual a estudio en el Parlamento establece por primera vez la idea de cláusula de conciencia para los periodistas, que los amparará en su trabajo dentro de los medios de comunicación. Por eso apoyo la ley de servicio de comunicación audiovisual. La libertad de expresión es tu derecho. Vos tenés que ver. Es que este mundo está. Ocho horas, ocho minutos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Escuchábamos recién el spot en apoyo a la ley de servicios de comunicación en audiovisual en el Uruguay. Era Daniel Lema, es periodista en Uruguay y bueno, ahí mostraba su apoyo y el por qué le daba su apoyo a la aprobación de esta ley que está en discusión en el Parlamento. Bastante gente se ha comunicado aquí. Bueno, le mandamos un saludo a Estela Amaral. Washington y Estela están prendidos ahí, nos están siguiendo, así que le mandamos un saludo. Dos cosas que tienen que ver en este caso con el consulado del Uruguay. Una, campaña solidaria para Alondra, así es lo que nos informan desde el consulado. Necesita de la solidaridad de todos para ayudar a la señora Alondra La Rosa, quien es madre de 12 niños menores de 14 años y ha quedado viuda. La señora necesita colchones, camas, cuchetas, zapatillas para niños, ropa, etc. Las donaciones se recepcionan en Las Heras 1907, cuarto piso, Consulado General. Así que, bueno, todos aquellos que puedan hacer alguna donación para una mujer de dos que tiene 12 niños menores de 14 años, les pedimos que estén en comunicación con el consulado, que se acerquen ahí a Avenida Las Heras 1907. Perfecto. No hemos dicho el número del contestador, que es el 52750770. Ahí nos pueden llamar a dejar cualquier tipo de comentario, mensaje, crítica o saludo. Constructiva la crítica, por favor. Yo acepto de las otras también, pero siempre nuestros oyentes dejan críticas constructivas. Ahí está. Y otra noticia que tiene que ver con el consulado es en este caso los consulados itinerantes. En este caso van a estar en Morón. Esto será el jueves 31 de octubre. La cónsul general del Uruguay, Liliana Alfaro, asistirá a los compatriotas con problemas de documentación en Morón en el horario de 10 a 14 horas. Esto es en Almirante Brown 941, segundo piso, enfrente del Palacio Municipal. Recordamos entonces, jueves 31 de octubre, consulado itinerante en Morón, Almirante Brown 941, segundo piso. Vamos a estar colocando esto en el Facebook para quienes quieran seguirlo por ahí, y también está en el Facebook del consulado, ¿sí? Ahí lo pueden buscar también, toda información referida a los consulados itinerantes, en este caso jueves 31 en Morón. Señor Juan Olmos, diga. Tenemos, les recordamos que el sábado que viene vamos a estar en un programa especial por los 10 años de programa. Programa especial que sale en el mismo horario. Sí. De 7:30, 8:30, como todos los sábados. Les recordamos la vía de comunicación: defogon@radiocooperativa.com.ar. También estamos en Facebook y en Twitter, @defogonenfogon. Y decimos una vez más el contestador, que hoy casi no lo dijimos: 5275-0770. Y le recordamos a todos los oyentes que estamos con el. Lanzando estos audiovisuales con entrevistas en De Fogón en Fogón. El blog es mppba.blogspot.com.ar. Le voy a decir de nuevo despacio, porque el señor Jorge García me dijo decido despacio, porque vio que la gente necesita ir a agarrar el lápiz. Me dijo el lápiz porque parece que el señor Jorge García usa lápiz. Entonces lo vamos a repetir, es mppba.blogspot.com.ar. De todas maneras, a través del Facebook también lo vamos a estar poniendo para que tengan el link directo y puedan ver las entrevistas realizadas en el formato audiovisual. O sea, son entrevistas a personalidades. Sí, la mayoría que nosotros pasamos por la radio, pero muchas veces en un fragmento reducido. Bueno, ahí va a haber la entrevista completa con audio y video, ¿sí? Perfecto. Así perfecto. Que va a poner conocer al personaje que estamos entrevistando. Señor Pablo Mogileschi, vamos a presentar la columna de opinión del presidente José Mujica. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. De los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ahora te toca a vos. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. 8:13 aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en la columna que vamos a estar escuchando hoy, en su audición de Radio Uruguay, que el presidente realizó el martes, se refirió al capitalismo y cómo este es parte de la cultura de la sociedad. En ese sentido reivindicó el sistema de autogestión para que los trabajadores aprendan a gobernarse a sí mismos. Vamos a escuchar entonces al presidente José Mujica. Un gusto, amigos, saludarlos por este espacio. Y vayan aquí algunas pequeñas reflexiones. Por encima de la hojarasca de la vida real de estos días, nos toca vivir no solo de pan, de comida, de luz, de sol, sino que tácitamente vivimos en el marco de una cultura generalizada en nuestro tiempo. Cultura que nos empuja a que todos tratan en lo posible de poder gastar más y más para intentar tener una forma de vida que tenga una calidad mejor, según comúnmente decimos. En realidad este tema sería mucho más complejo, pero aceptémoslo, esta es la reacción general que tiene nuestra gente en nuestro medio, quiere poder gastar más con la intención de vivir mejor. Pero gastar más significa que todos quieran ganar más. Parecería lógico que tenemos que tratar de usar todos los recursos que podemos disponer para atender paradojalmente el primer recurso a la vez. Es decir, el primer recurso es también la causa, la gente. La gente, la forma de vivir de la gente debe ser la primera gran preocupación. Y es también la gente en su necesidad de vivir el verdadero motor para poder utilizar los recursos. Toda nuestra vida está embebida en estas cosas. Es muy fácil, amigos, agarrar un papel y dibujar una casa en un papel, pero hacer una casa en la vida real es infinitamente mucho más difícil cuando entramos en el terreno concreto, cuando entramos en el mundo real, cuando entramos en la vida práctica, cuando no nos conformamos con latigazos ideológicos nomás, sino que bajamos a tierra, al mundo real de la vida, y donde aparecen las enormes dificultades de la gestión. Es obvio que aquellos apurados emocionalmente, que no miden esta enorme diferencia entre dibujar una casa en un papel a ponérsela a hacer, los que no miden la enorme distancia, frecuentemente creen que se puede superar una sociedad capitalista en un abrir y cerrar de ojo con algunos cuantos decretazos expropiatorios y esto y lo otro. Y como esa película la hemos visto, nosotros hemos levantado con mucha humildad el largo y penoso camino de ningún cataclismo que la sociedad funcione con los egoísmos y con la creatividad, las dos cosas que tiene el capitalismo, tratando de inducir y de pelear para que reparta lo mejor posible, pero a su vez, entendiendo el papel que tiene la gestión, hemos puesto el énfasis en el desarrollo de la autogestión, porque algún día, los trabajadores de este mundo tendrán que aprender a administrarse a sí mismos en las sociedades en que viven. En el fondo, la dependencia de clase no es solo una cuestión de propiedad. Esto es casi secundario. Hay que tener acceso directo al oficio de la gestión. Pero para tener acceso a ese oficio de la gestión, el camino real hoy es seguir la cultura del capitalismo. Quien quiera plantearse el desarrollo de otra cultura tiene que aprender el camino de la gestión, manejado con otros valores, pero tiene que poseer el oficio de la gestión. Porque hoy en la vida real la gestión le corresponde a quienes manejan el peso económico de la sociedad. Y repito, esta es una cuestión central del poder. Es casi lo más importante. Hay que empezar por aprender en el lugar donde se trabaja. Frecuentemente, en nuestras sociedades nos llenamos la boca con la democracia todos los días. Pero nosotros pensamos que la verdadera democracia estará el día en que los trabajadores participan en las decisiones del lugar donde se trabaja. Y estamos muy lejos, porque estamos educados en otra historia. Trabajo las horas que me toca y que me mandan. Y después me hago perdiz, porque mis preocupaciones son otras, y mis preocupaciones no son la gerencia, ni cómo anda la empresa, ni nada por el estilo. Para eso hay otros, que a veces pueden ser asalariados de categoría muy altos, pero no son las cosas que yo me tengo que ocupar como trabajador, y que no me compliquen la vida. Pero pienso que trabajadores como los de Mesen y Sena, que han cargado, empiezan a aprender por sí mismos el duro oficio de la gestión, sabiendo que tienen que hacer gestión para ellos, pero no para contratar otros trabajadores que trabajen para ellos, sino que van a ser responsables del triunfo y de la derrota de la marcha de la empresa. ¿Qué ha pasado en el mundo? Ha pasado que soñadores, como somos nosotros, pero que nacieron antes que nosotros, creyeron de buena fe que con el cambio de propiedad, por ejemplo, el Estado se hacía cargo de esto y del otro, entrábamos en una sociedad donde lo mío y lo tuyo no nos separaba. Pero la cultura capitalista iba en la maleta de quienes trabajaban, y eso desembocó en una burocracia que buscaba acomodarse. y no se pueden hacer cosas nuevas creyendo que la apariencia de las cosas nuevas está en la forma y no entendemos el contenido. Más claro, no levanto una casa solo con los materiales, la levanto con el oficio de los albañiles que estén allí. Y no se puede construir una sociedad mejor, más justa, si los oficiales que la están construyendo están embebidos de otra cultura. Soy de los que piensan que si no recorremos el largo camino de legiones de gente que sepa gestionar y que maneje otros valores que poco tengan que ver con la explotación del hombre por el hombre, no habrá cambio de fondo. Y lo peor que eso, es que las tentativas de cambio, en lugar de mejora, le traen pobreza. Masifican la pobreza y el estancamiento en la gente. Porque en definitiva, necesitamos albañiles con oficio, pero que en el fondo sean oficiales, que se mueven con otros valores y no con los valores inmanentes, naturales, con los que vinimos y nos formamos en la vida que nos toca vivir. Soy de Montevideo, porque canto en la vereda, letras de murgas vividas, caminando por la feria. Soy un grito en la tribuna, una silueta en la escollera. Como Montevideo. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Que está cansado que le digan lo que debe hacer, que cualquier desgraciado diga más que él, que se hartó de ver incómodo o impávido, que la fila de al lado siempre se mueva más rápido, que su jefe tiene más antojos que una diva, que viaja al Soho y él con el desalojo arriba, que no renunciaría pero sí le daría un par de puñetazos más el IVA, que el tipo tiene fotos de su Lamborghini tomando martini con la chica en bikini, y eso lo irrita pero ya no le excita ni la Dolce Vita de Fellini. ¿Será que yo no fui? Pero esta voz no me cae mal, y entonces entro a pensar. No sé qué es lo que me hace quedar, no sé. Buenos días, compañero. Hugo Reginaldo Rodríguez. Creo que fue el día 22, fue el día que falleció José Carvajal, el Sabalero. Me gustaría, hoy haría 3 años en esta semana, que ustedes hicieran un pequeño homenaje y unas breves palabras para él. Muchas gracias, que tengan buenos días. Así estaba previsto, Hugo, 21 de octubre del 2010, es el momento en que empezamos a extrañar a El Sabalero. A José Carvajal, compositor, cantante de Chiquillada, mi gente. Bueno, tantísimos temas que escuchamos en su versión y en la versión de otros, ¿no? Así que hace 3 años, un 21 de octubre, se iba de estas tierras, pero nos dejaba su música, José Carvajal, El Sabalero. Vaya recuerdo. Y no le afloje hasta que salga el sol. Borracho, pero con flores vuelvo. Borracho, pero de amor y santo. Sabe que la quiero todo, usted siempre lo más lindo. Pero salgo de candombe y la quedo con el tinto. Los muchachos me dijeron, esta fleca es un encanto. Fíjese que el detengo. Si usted se merece un santo, hágame una sonrisita, mire, que no es para tanto. Páseme la pilcha y vuelo que ya me están esperando. Borracho, pero con flores vuelvo. Borracho, pero de sueños ando. Entran a sonar las lonjas y me sale del profundo batuquear carnavalero toda la ternez del mundo. ¿Qué será Montevideo, tan querido y tan lejano? ¿Qué será de sus comparsas y toditos mis hermanos? ¿Qué será Montevideo, tan lejano y tan querido? Ahí está, el recuerdo al Zabalero a 3 años de su desaparición física. Vamos a escuchar ahora una entrevista que tenemos en el blog, así que ahí la van a poder escuchar entera. Es el diputado Sebastián Sabini, que habla sobre la regulación del cannabis y sobre la educación en el Uruguay, que está pasando un momento histórico, decía Sabini. Bueno, el proyecto fue aprobado, como todos saben, en la Cámara de Diputados por el Frente Amplio. Si bien algunos artículos fueron acompañados por la oposición, el proyecto en general fue votado por la bancada de gobierno. Y en estos momentos está estudio de la Cámara de Senadores. Y esperamos que sea aprobado antes de fin de año con el voto de los legisladores del Frente Amplio. Bueno, Pepe ha puesto sobre la mesa el tema de cómo combatimos el narcotráfico con otras herramientas, ¿sí? Tomando como experiencia lo que ha sido el alcohol, en donde la mafia del alcohol se terminó con la legalización del alcohol, no se terminó cuando se puso preso a Al Capone, ¿sí? Y ese paralelismo lo realiza con el cannabis y yo creo que está muy bien. Y en algún momento tenemos que entender que es la prohibición lo que está generando muchos más problemas que el propio cannabis. Y de allí la necesidad de regular, de establecer políticas de prevención, de educación, de información, de asegurar los derechos de los usuarios, de mejorar la salud de los usuarios y a su vez de establecer una estrategia de combate al narcotráfico diferente a la que hemos llevado hasta ahora. Tenemos novedades en tema de educación, cambiando un poco el ángulo. ¿Cuáles son las novedades a nivel parlamentario, a nivel legislativo? Bueno, Uruguay está pasando un momento histórico en educación. Yo creo que uno de los temas que ha tomado la oposición con más fuerza, intentando desprestigiar en buena medida la educación pública. Nosotros en este periodo ya creamos una nueva universidad pública, que es la Universidad Tecnológica, y nos encaminamos a crear otra universidad pública, que es la Universidad de Educación. La universidad. Si he de morir, que me muera de tanto vivir. Ahí pasaba parte de la entrevista que le hicimos a Sebastián Sabini. Hay más de esta entrevista, la pueden ver en el blog de mppba.blogspot.com.ar. Ahí tienen la entrevista completa que hicimos con el diputado Sebastián Sabini, donde habla sobre cannabis, sobre la educación y algo más que tiene que ver con Canelones. Nos estamos yendo, ¿sí? Nos vamos. Le mandamos un saludo a Lili Galeano, que está ahí prendida, y también a Edgardo Sánchez, que nos escucha desde Melbourne, Australia. Juan Olmos. Bueno, muy buena semana para todos. Un saludo grande a Jorge García. Ahí está, lo mismo. Señor Pablo Moileschi, mil gracias y nos estaremos reencontrando en el especial del próximo sábado y como todos los sábados aquí por Cooperativa. Quédense que ya llega Desde la Gente. Chau, buena semana. Escuchar. Decir. Pensar. Cooperativa. Se siente. Inicio de espacio publicitario.